entonces el primero que se la canté fue a mi papá. Ah, le cantaba los temas. Sí, porque mi papá era mi inspiración, ¿viste? Mi papá, él se murió de alcoholismo, pero durante su juventud, yo era chiquito, y él cantaba en la Orquesta del Pueblo, en Los Provincianos se llamaba. Entonces, cada cosa que salía, yo se lo mostraba a mi papá. Salía un disco mío, por ejemplo, entonces yo lo agarraba a mi viejo, con el auto, nos íbamos al medio del campo. Yo tenía un grabador que se separaban los dos parlantes, entonces lo ponía en el piso y los dos parlantes lo ponía en el alambrado. Nos hacíamos un asadito y yo le mostraba el disco a mi viejo a ver qué opinaba. Y cuando le muestro Solo le pido a Dios, me dice, esta canción me parece que puede recorrer el mundo, me dice mi viejo. O sea que era un capo. Y se dio así, ¿viste? Fue como una bendición, ¿viste? Yo tenía la melodía, ¿no? Tenía... Y sobre una misma melodía compuse todas las estrofas. Y la letra era más o menos... cosas que iban pasando en el momento. Por ejemplo, la primera es solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Es como una letra, una parte personal, digamos. O sea, esa mano de andar y hacer algo por alguien, ¿viste? Creer en la solidaridad, creer en la amistad, que en la lucha, digamos, claro. Una cosa personal. La próxima es solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeten la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. No te olvides, estamos viviendo, habíamos pasado por la época de la época de la AAA, que fue una época nefasta, claro. Donde ya había 2000 muertos, López Rega, el fascista y asesino más grande que tuvimos, le ganó a Perón, lo puso a la derecha a Perón. Perón rechazó a toda la juventud. Se ve la juventud cuando se va de la casa de la plaza y son los desaparecidos de hoy, porque fueron las personas que se fueron a Montonero y a ERP. Y fue como una traición. Entonces ya veníamos pasando por esa época cuando de pronto nos empezamos a comer la dictadura militar. Así que solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeten la otra mejilla. Eso de que no me abofeten la otra mejilla es como una cosa medio anticatólica también, ¿viste? Porque siempre como la cosa católica es poner la otra mejilla, ¿viste? Esta no es poner la otra mejilla. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Un traidor puede más que unos cuantos, esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Una vez que terminó de grabar todo, dijimos, vamos a escuchar la versión en vivo. Ponen play para escuchar el tema y antes de cuando, pero en el momento que ponen play, llega Charlie, una aparición, 1:30 de la mañana, casi 2 de la mañana, llega Charlie que andaba deambulando por los barrios, ¿no? Llega Charlie, ponen play, entra Charlie al estudio y Charlie, que venía al recontrapalo, se queda como escuchando la canción y le llama mucho la atención lo del bandoneón. Le llama la atención el bandoneón. Y se queda a escuchar, así se queda a escuchar. Y escucha toda la canción, termina la canción y me dice, está buenísimo, me dice. Nosotros nos miramos ya con... Claro, diciendo... Como diciendo, ojo con este tema, porque le gustó a Charlie, ¿no? Qué sé yo, ¿viste? Después de hacer este disco, yo me fui al exilio. Amenazado por teléfono, mal. Mi mujer y mi hija se fueron a vivir a la casa de la madre. yo me tomé un pasaje de Avianca con Michelle, que era mi manager, Michelle Leinstein. Paramos en Perú, paramos en Colombia, paramos en Venezuela, paramos en Costa Rica, paramos en México. No pegaba ningún país, no sabíamos dónde vivir, se nos estaba terminando la plata. Hasta que llamamos, ¿a quién? A Edelmiro y a Gabriela, que estaban viviendo en Los Ángeles. Me dicen, vénganse a Los Ángeles, que acá hay un cuarto para que ustedes paren. Así que nos fuimos a Los Ángeles con el mismo avión de Avianca, desde México. El avión estacionó en la puerta de la casa. Nos esperaba Edelmiro en el aeropuerto, nos llevó a la casa y este disco salió y funcionaba. En un momento me llega alguna noticia de alguien que me llamó por teléfono, no me acuerdo quién, de la compañía, que me decía, solo le pido a Dios, no le dimos difusión por la censura y qué sé yo, pero le está empezando a cantar la gente en las calles. y con el último acorde de Solo le pido a Dios, les damos los buenos días, porque quisimos empezar distinto. Ya estamos en diciembre, estamos más relajados, y el otro día viendo este espectacular Cómo Hice, es la historia de las canciones más interesantes, más importantes, más emblemáticas de nuestro rock, una gran idea y muy bien hecha por un equipo liderado por alguien que sabe mucho de la historia del rock, como es Emilio del Guercio. Ahí estaba León Gieco contando la historia de esta canción que ha levantado mucha polémica en cuanto a su origen. Por estos días que se conocieron algunos entre telones. Ale, buen día. ¿Cómo le buen lleva? Día. Acá estamos arrancando este feliz domingo para todos. Ya muy metidos en diciembre, previo a las fiestas, algunas cosas que se empiezan a terminar, algunos balances que uno empieza a hacer. Pero con León, con qué lujo estamos empezando hoy y contando intimidades de esa canción que se ha traducido en muchos, si no digo millones, en muchos en idiomas. En todos los idiomas, dice él. En todos los idiomas, y contando historias como esta de Charlie, que apareció como una aparición ahí a la 1:30 de la mañana cuando estaban mezclando el tema y escuchándolo. Y hoy, aprovechando, como vino todos los domingos, seguramente va a venir Charlie, sí. Va a venir el gran Charlie, le vamos a preguntar si se acuerda de esa noche, esa madrugada, cuando se metió en el estudio. En los estudios Ion. Y los estudios Ion. Y León le hizo escuchar la versión, la primera versión de Solo le pido a Dios. Y contando León, como veníamos escuchando, historias y anécdotas cuando él decía que es un tema que lo habían dejado afuera del disco. Exactamente. La historia oficial es que a él no le gustaba la canción porque le parecía muy monótona. Era siempre la misma melodía que se repetía. Él lo contaba recién por ahí. Pero dijo, bueno, lo voy a dejar como un bonus track, aunque era un vinilo. O sea, no se usaba el bonus track con el concepto del CD. Lo vamos a dejar como un tema adicional. Cuando lo escucha el presidente, en realidad el encargado y presidente de la compañía discográfica, dice, no, este es el primer tema. Con este tema hay que abrir. Y entre que a Charlie le gustó, el papá que decía que es un tema que va a dar la vuelta al mundo, que es lo que contaba recién León. Seguro. Y además, lo que dijo el tipo de la compañía, a quien León mucho respetaba, dijo, bueno, que vaya primero. Y toda esta historia de que él, esto fue en el 78, en vísperas de lo que fue casi un conflicto armado con Chile por el Beagle y en una dictadura que recién empezaba, y en el 82 recién es como que explota la canción. Si vos hablaste del 82, no me acuerdo, y vos quizás tenés más memoria que yo, no porque seas más viejo, sino porque quizás tenés más memoria. Nosotros fuimos a ver a León Gieco en el gimnasio de Jole Maleigen, del club Jole Maleigen, que si no fue en el 81. 81, que él, ¿sabes lo que hacía? Pegó en el palo, con pelo largo, rubio, y cantando este tema muy reciente, y explotó, me acuerdo, el gimnasio del Jolem, Solo le pido a Dios. ¿Sabes por qué? Hacía él, cuando él vuelve, medio perfil bajo, tocando en lugares así, en fiestas muy puntuales de egresados de quinto año del interior, para juntar plata para el viaje, y en ese contexto hace ese show en el Jolem. La canción empieza como desde lo subterráneo a surgir. Y claro, cuando en la Guerra Malvina los milicos dicen, no se va a pasar música en inglés, hay que pasar música en español, y ahí es donde irrumpe de alguna manera en el contexto eso que estaba por debajo de la superficie, que es el rock nacional. Y cuando la Negra Sosa hace sus conciertos míticos, mitológicos, más que míticos, en el ópera, y va León de invitado una de las noches y graban esta versión, la Negra hace el Solo le pido a Dios, y ahí ya explotó y fue una canción emblemática por la paz en la guerra y por la democracia en la dictadura, ¿no? Me tocó, bueno, a vos también, verlo mucho a León y laburando, no hace mucho, hace 2 o 3 años, cubriendo un festival de Cosquín para Canal 7, para la televisión pública. Me acuerdo, León, muy tarde, 5:00 de la mañana, en una plaza llena todavía, tarareando esta canción. Y yo en un costado del escenario, viendo, creo, uno de los mejores shows que he visto de León esa noche en Cosquín, y me llamaba la atención cómo la gente se iba enganchando, obviamente, en todos los temas de él, con su música y demás, pero la gente cantándola en la plaza Próspero Molina, ya 5 de la mañana, con una fuerza como si fuesen las 11 de la noche. Y hablando de lugares donde hemos visto a León cantando esta canción, y ya se dio cuenta la gente que hoy buena parte de nuestro espacio va a ser para León Gieco, no vamos a olvidar otro día histórico que tenía como protagonista la recuperación de lo que había sido un sinónimo del horror. Seguro. Y hoy es un sinónimo de la memoria, que es la ESMA. Seguro. Hoy es la ex-ESMA. Y en aquel concierto, que también nos tocó estar muy cerca del escenario, aquel día histórico, y los que cantaban eran Leon Gieco, era Víctor Heredia y era Joan Manuel Serrat. Los tres. Perdón, juntitos. Y fue el día que hizo un discurso muy emotivo el amigo Juan Cabandier. Con pelo largo. Sí. Y León le ha dedicado un tema, o sea, todo se bailando. Fue todo un gran día. Y Néstor Kirchner con unas palabras y una emoción y una dignidad que uno hoy todavía, cuando se muestran los puntos importantes del gobierno de Néstor Kirchner, ese día el cuadro y la ESMA son obligatorios. Y vos decís, bueno, en la Nacional Rock, León, y por qué no, uno de los primeros músicos quizás dedicado en un principio al folclore, que le ha dedicado gran parte de su vida al rock, que ha ligado y ha fusionado con el rock, y bueno, nada más ni nada menos que con Charlie, a partir de Solo Pido 10, historias anteriores por su Gieco y demás, muy ligado al rock, la vida de León, y que él ha abarcado en su carrera musical y en sus gustos todo tipo de música. Ya que tanto hablamos, estamos en corol@radionacional.gov.ar, corol@radionacional.gov.ar, los domingos aquí en Nacional Rock, 93.7, www.radionacional.gov.ar. Este miércoles tenemos en el Conex la fiesta fin de año de toda la radio pública y de toda la televisión pública. Ahí estaremos. Vamos a estar ahí, obviamente. No te quepa duda. ¿Y estará el gran Charlie? Vamos a ver. El gran Charlie hoy seguramente, si viene, tiene que contar las historias con León. Y hablando de León, y ya que hablamos mucho nosotros, 2, 3 canciones del maestro León Gieco. A ver. Critica esta tierra, pero no se da cuenta que en el sur están sus ovejas. Hay mujeres en la ciudad que critican lo actual, pero no se dan cuenta que todas sus pinturas les quedan mal. Se dan vuelta para insultar a una chica al pasar. Un señor no muy gordo un día me preguntó si no me daba vergüenza estar así vestido, y yo le respondí que hiciera callar todos los gusanos de su panza.

Yo, Rodolfo, con Boloco no toco. Ortodoxo, odontólogo, doctor, como brocotó, oncólogo, jodón, morocho, tordo, groncho, cortoso, trosco, chocó con los montos, con los como los top, bonzo, stop, stop. Solo, con drogón como pocos, tomó todos los hongos, monólogo, solo como por dos otoños votó, formó el por los ojos, tomó el cloroformo, bols, ron, porrón, torrón, totoso, nando con bordón, lo votó o no, dobló los codos como loco, coño, sos vos, tonto, corroboró, socorro como tomó, morfó, hot dog, pollo con poroto, mondón con bombón, lloró, lloró con dolor, por cómo lloró, tomó como dos hongos, tocó, fondo, torró como loco, contó, todo, todo, todo. Bochornoso como Coppola. Stop, stop. Solo Orozco. Mocoso soplón, moroso botón. Chorro como grosso, robó dos potros. Por Comodoro lo montó, los trotó. Por Bolsón, por los toldos, por Chocón. Doloroso. Stop, stop. Don Orozco. Proctólogo morboso por los shock. Compró con dos pornos color. Compró como dos tomos. Trozos, cosos, colchón roto, vamos con jamón, trólogo, soso con condón, vamos con moño rococó, todos polvos cortos, fogoso, stop, stop. Nosotros no somos como los troncos, yo a los blancos, son ocho los monos, mocho tonto, cholo tom, mocho Rodolfo, otro porolo, yo voy a los votos solo por Rodolfo, nosotros son locos, yo los conozco, no los soporto, stop, stop. Rojo por los polos, voló por Bon, voló por Hong Kong. Por Londo soñó con Chocono, lloró por John. Voló por vos, voló por nosotros, brotó como Flor Bordó. Roló por nos cantó, los tronchos son grosos como los corchos. Bocho borroso, stop, stop. Como John Scott, ronco, ronco, formó todos los coros, tocó. Dobro con Moyo, bando con Moro, tontón con Pomo, joropo con Tomo, bongo con Don John, tocó con Toto, los lobos, los bornos, mosco. Compró dos box, tocó, se corre trompón, los contón con honor. Toco con Bob, toco con Bob, sopló, corre trombón, toco son sonoro con los cocos, rock, fall, pop, todos los tontón como yo, todos los. Tocó con todos, por poco no tocó con Colón. Coloso, stop, stop. Con otros rollos, con poco protocolo, copó todo. Como los mar troncoso, don Flor en el loco, con logró otro confort. Ojo por ojo con roló, todo convocó por bono, nosotros Orozco cortó con todo. Cobró todos los bonos, botón, colocó, mandó grosso por voto, compró dos polos, como dos por ocho polvo, dos gol. Oro, moto, toro, compró los cortos, redondo con honor. Zorro, stop, stop. Orozco, gordo, fofo con olor, mormón, glutón con copo, rostro poroso, rotoso, roñoso, como con motor. Roto, solo como tombo, solo como croto. Solo, como don Bosco con poncho. Choto, stop, stop. Nosotros no somos como los orones. Yo los conozco, son ocho los monos. Ocho, toto, cholo, tom. Poncho, Rodolfo, otro color. Yo pongo los votos, solo por Rodolfo. Los otros son dos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop, stop. Muchas gracias.